Shogun. Shogun. Abro. Abro. Mi corazón. Mi corazón. Tranquila. Tranquila. Mi mente. Mi mente. Flexible. Flexible. Mi cuerpo. Mi cuerpo. Respiro. Respiro. Contento. Junto las manos en el pecho, amor en el corazón. Junto las manos en la boca, amor en las palabras. Junto las manos en la frente, amor en los pensamientos. Respiro, inhalo, tomo aire. Exhalo, largando el aire. Siento, cruzando las piernas, las manos en las rodillas, abro el pecho, sonrío. Paz.